venamo la landa si se a scene. Bucarest, Rumania. Corría el año 1956, pero no podía alcanzar 1957, que era un año más joven. La mayoría de los padres anhelaban que sus hijas fueran grandes gimnastas. Lo cierto es que las rumanas las prefieren pequeñas. Esta es la historia de Minga Cumănescu, una precoz gimnasta y su lucha por alcanzar el éxito. Hoy UPMA, un paso más allá, presenta Vidas Asimétricas, una historia de choque entre dos mundos. Buen día, buscamos al entrenador Dmitri. Sí, ese soy yo. Traemos a nuestra hija menor, a que comience con sus clases de gimnasia. Esa me parece una buena idea. Sí, la trajimos porque tiene condiciones y además porque se divierte mucho haciendo gimnasia en casa. Pero principalmente porque recibimos una carta documento del gobierno. Si no entregamos a nuestra hija, nos sacan la casa. ¿La casa? Sí, la que nos dieron cuando trajimos a nuestra primera hija. Me parece muy bien, pero de todas formas, ya no tenemos cupos. Mejor así. Ah, no, a ver. Sí, acá hay dos nenas de 17 años que están a punto de jubilarse. ¿Jubilarse a los 17 años? Sí, es una falta de respeto, ya lo sé. Pero no las pudimos jubilar a los 16 porque eran muy buenas en el potro. Bueno, de todas formas creemos que nuestra hija es aún muy pequeña para empezar a practicar la gimnasia. ¿Qué edad tiene? 2 años. Yo diría que está vieja. Pero apenas si sabe caminar. No va a poder mantener el equilibrio en la barra. Entonces la mandamos a las anillas. Bueno, no nos queda otro camino que dejarla. Lo único que le pedimos es que la traten bien. No le pongan una sola mano encima. ¿Y un látigo sí? Lo posible, no. ¿A qué hora la venimos a buscar? Y vengan más o menos en 15. ¿Minutos? No, años. Se la devolvemos a los 17, si es que gana medallas. Bueno, hasta luego. Chao, hija. Deja de llorar. Hasta luego, señores. Nos vemos dentro de 2 años. Pero, ¿no acaba de decirnos que vengamos dentro de 15? Sí, pero en 2 años tráigame al que tiene su señora dentro de la panza. Por la forma parece ser un niño. Y si nos apuramos y llegamos, lo sacamos campeón de los próximos Juegos Olímpicos. Y 12 años después... Bueno, Minga, debo comunicarte que luego de una década y un quinto de arduo trabajo, de sudor, de lágrimas, sangre, saliva, pelusa, pus, mucosidad, jugos gástricos, bilis, gases, hongos, musgo, perestroikas varias y otras alegrías, has llegado el momento máximo de tu madurez. Como persona, como niña, como adulta, como deportista, como comunista. Y si bien soy un rumano criado ante, bajo, con, contra, desde, hasta, para, por, según, sobre y sobre todo tras el rigor y el dogmatismo, me complace, me emociona, me conmociona y me emoplace ser yo el responsable de tu madurez. Y ser yo, este estricto pero sencillo rumano criado en el campo, el que te avise que este es el momento en el que te avise que este es el momento. Porque hay otros momentos, pero no son este. Y este momento no es los otros. En definitiva, que Minga te voy a decir. Va, tanto discurso para nada. No, Minga, te voy a decir. Estoy en condiciones de decirte que estás en condiciones de competir a alto nivel. Competir a nivel olímpico. Cumplir tu sueño de colgarte una medalla representando a Rumania. Llevar a lo más alto del podio los colores de tu tan querida bandera. Es ahora o nunca. Es ahora cuando puedes ganar una medalla olímpica. En tu plenitud. Minga, vas a ganar. Genial, es el sueño de mi vida. No, digo que Minga vas a ganar. Era ahora o nunca. Y faltan 3 años para los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿nunca voy a jugarme en los Olímpicos? No, sí, dentro de 3 años sí. Pero ya no en tu plenitud. Así que vas a perder. 3 años después, los padres de Minga vuelven a buscarla para ver su desarrollo deportivo y encarar, junto a ella y a Dmitri, los Juegos Olímpicos de Múnich. ¡Dmitri! ¡Dmitri! Ya pasaron los 15 años desde que la dejamos a tu merced para que la entrenes. Oh, lamento decirles que su perra ha muerto. ¡Oh, qué desgracia! Un momento. No le dejamos una perra. Oh, sí. Su elefanta ha muerto. No puede ser. 2 malas noticias seguidas. ¡Basta, Petrova! Venimos a buscar a Minga, nuestra hija. Ah, cierto, el ser humano. Espera un momento. ¿Dónde está? La dejé por aquí. ¡Acá está! ¡Minga, ven! Vino la gente de la que tanto te hablé. Ah, por fin. El sultán de Brunei que me quería llevar. No, no. Hablo de las personas que dicen ser tus padres. ¡Pero lo somos! Sí, pero también lo dicen. Minga, estos son tus padres. Oh, no lo puedo creer. ¡Sí, son tus padres! No, no lo puedo creer porque hay uno de ellos que es mujer. Debería ser mi madre. ¡Minga, vámonos! Es hora de que nos muestres todo lo que aprendiste y que representes a Rumania. Pero Minga, tu mejor momento ha pasado. Tus posibilidades son casi nulas. Tal vez sería mejor no competir. Pero entiéndeme, Dimitri. No puedo defraudar a estas dos personas a las que no conozco, que me abandonaron hace 15 años. No disfrutaron de mi crecimiento, ni me educaron, ni me apoyaron en nada. Les debo todo. Lo haré de cualquier modo. Sí, de cualquier modo. Porque bien seguro que no. Voy a competir en barras asimétricas. Pero estos 15 años estuviste más dedicada al potro. Sí, pero ya no me gusta el cuarteto. ¿Y qué hay de la barra? Que vengan todos, que traigan los bombos. Ok, Minga, nos vamos. Haz las valijas. Oh, sí, las valijas. El número más difícil. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Podrías llegar a un 9. El culo te llueve. ¿Cómo adora este espíritu olímpico? Y todas las disciplinas, lanzamiento de jabalí. Sí, levantamiento de mesas. Salto en galochas. La prueba madre de la natación, 110 metros con mallas. Canotaje. El remo. Y el rómulo. Vela aromática. El polo, el sur y el norte. Badminton, el inglés badminton. Saltos cornamentales. Waterpolo. Sí, el que se juega con hipocampos. Lanzamiento de bala. Claro, tiro. Sí, tiro con Quique Cravina. Y en estos juegos van a pelear Leonardo Greco y Gerardo Romano. Oh, lucha greco-romana. Kayak. Sí, es verdad, mejor no hablemos más. Bueno, vamos a Múnich. Vamos a Berlín, dos paisajes. No, a Berlín no, a Múnich. Bueno, vamos, la gloria nos espera. Gloria a Stefan Ekberg, la señora que va a alojar a mamá y a papá. Así termina el primer capítulo de Vidas Asimétricas, un radioteatro con proporciones diferentes. Por UPMA, un paso más allá.